50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 19 de octubre. Provincia presentó la plataforma web Mercados Bonaerenses. Se trata de una propuesta en la que se promocionarán los productos realizados en el territorio bonaerense. De esta manera, se busca facilitar la difusión y ampliar la información de la red que impulsa el Ministerio, con el objetivo de fomentar la comercialización. En el mapa de la provincia de Buenos Aires se puede ver a los 76 municipios que están adheridos en la actualidad a la red, que concentra más de 500 productores y ya lleva más de 4.000 ferias realizadas desde su lanzamiento. Exigen que avance la creación de consejerías de salud sexual y reproductiva. La Mesa Local de Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Género elaboró un proyecto de ordenanza para la creación de consejerías de salud sexual reproductiva y no reproductiva en todos los centros de atención primaria de salud municipales. El tratamiento de la iniciativa legislativa es postergada por parte de los concejales del oficialismo platense. Radio Futura habló con la concejala del Frente de Todos, Janina Lamberti. El municipio está en una enorme falta respecto a lo que tiene que ver con materia de salud reproductiva, información, el acceso a información en los centros de atención primaria de salud. Entonces, desde la mesa local se elaboró este proyecto de ordenanza, se presentó en julio de este año y estamos haciendo ahora el tratamiento en comisión conjunta en salud y género, digamos, para ver si se le puede dar despacho y poder, generar una ordenanza, que la ordenanza lo que solicita básicamente es que se genere un programa en salud sexual reproductiva y no reproductiva y que tenga alcance en todos los centros de atención primaria de salud. Que existan estas consejerías y que haya capacitación también acorde para todo el personal. Un servicio que informa más cerca. El Centro Cultural Julio López convoca a actores. La Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de La Plata realizó un llamado para cubrir la cartelera en el Centro Cultural Julio López, ubicado en calle 137 y 64 de Los Hornos. Se recibirán propuestas tanto para el público adulto como infantil al correo convocatoria loshornos@hotmail.com con el asunto convocatoria espectáculos teatrales / el nombre del espectáculo. En el mail debe figurar una breve sinopsis, ficha técnica, foto o gráfica, autorizaciones pertinentes y el teléfono. Y un teléfono de contacto. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 7 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.